alma no está de quebranto, mira mi jaula peguaiza. Porque andar es coi consuelo, ingrata paloma blanca. Alma no está de quebranto, mira mi jaula peguaiza. Porque andar es coi consuelo, ingrata paloma blanca. Si yo vengo y tú no estás, pierdo todas mis esperanzas. Lamento mucho haberte querido, mi linda paloma blanca. Si yo vengo y tú no estás, pierdo todas mis esperanzas. Lamento mucho haberte querido, mi linda paloma blanca. Yo no quiero sufrir más, tanto tiempo esta tristeza. Si era de ella su promesa, ingrata paloma blanca. Mi amor tan decidido agoniza sin esperanza. Y Yucata sin constancia, ingrata paloma blanca. Mi amor tan decidido agoniza sin esperanza. Y Yucata sin constancia, ingrata paloma blanca. Yo no quiero sufrir más, tanto tiempo esta tristeza. Si era de ella su promesa, ingrata paloma blanca. Yo no quiero sufrir más, tanto tiempo esta tristeza. Si era de ella su promesa, ingrata paloma blanca.